Atenta esté presente y el obsequio sin pedir nada a cambio, tan solo ese placer que es el mío. También ni un abrazo, ni siquiera un hasta luego, ni un extraño beso. ¿Te has parado alguna vez o a pensar en mí, en quién soy? No espero una respuesta, si es que no me la quieres dar. Simplemente me sorprende que no sospeches de mi eterna, incondicional presencia, de esta conocida sensación de estar contigo, pero lejos. Churiba. Observándote, imitándote, oliéndote en la distancia que produce el miedo. Entrégome, regálome todo, disfrutando de lejos. Te conozco. No espero una respuesta.